Son las 6 de la tarde, 3 minutos. Bellos temas escuchamos aquí en la frecuencia universitaria. Música con la marimba de los hermanos Paniagua, la sandunga, la tortuga del arenal, la marimba y la chapaneca. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria línea. Quédese a escuchar una emisión más de Oye Ley Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Nos da mucho gusto encontrarnos aquí con ustedes de nueva cuenta, como todos los martes, después de las 6 de la tarde, siendo ya las 18 horas con 4 minutos. Hoy saludamos con mucho gusto a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica, y a Lino Monanegui. Lino, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Germán, ¿qué tal? Juan Guillermo, buenas tardes. Un gusto estar aquí acompañándote aquí otro martes. Otro martes. ¿Sabes? Hemos venido haciendo algunos cambios de conductores, ¿no? Has tenido algunos conductores emergentes, ¿no? Sí, sí. Le mandamos un saludo a Liliana, por supuesto, Liliana Calatayud, y a Fernando le mandamos un saludo. Esperemos que pronto todo esté bien y que regrese Liliana también, ¿verdad? Claro que sí, se le echa mucho en falta. Sí. La extraña la voz de Oye Ley Dile, que es de Liliana. Sin duda. Bueno, permanente, cuando han pasado ya 472 programas y vamos a iniciar en este día, que es el 11 de septiembre del año 2018, un día muy importante para la Universidad Veracruzana. Es el aniversario de esta casa de estudios. Estamos cumpliendo ya 72 años, ¿no? Sí, así es. Estamos de manteles largos en toda la universidad, ¿no? Y uno de los proyectos centrales de esta universidad, pues, es la editorial de la Universidad Veracruzana, lo cual nos da mucho gusto tener este programa de Óyele y Dile, donde hemos venido, pues, hablando de las novedades editoriales que tiene nuestra casa de estudios, ¿no? Y esa tarde es tarde de lluvia, tarde que aún se encuentra el verano, el otoño estará por llegar ya en algunos días más. Y es un buen momento para tomar un libro, una buena bebida y también para escuchar el radio, ¿no? Así es, sin duda. Y bueno, vamos a iniciar como siempre con las efemérides del día. Y un día como hoy, 11 de septiembre, pero de 1823, muere el economista británico David Ricardo, entre cuyas obras destacan El alto costo de la moneda y principios de economía política e impuestos, uno de los teóricos importantes de la economía. O David Ricardo también se puede mencionar como tal. En 1819 es elegido miembro de la Cámara de los Comunes. Y en 1862 nace el novelista estadounidense William Sidney Porter, quien trabajó bajo el seudónimo de O. Henry. Escribió más de 600 cuentos. Algunas de sus obras son El alegre mes de mayo y La voz de la ciudad. En 1875 es celebrada la sesión inaugural de la Academia Mexicana de la Lengua en la casa de su primer bibliotecario, Alejandro Arango y Escandón. En 1885 nace el novelista y ensayista británico David Herbert D.H. Lawrence, autor de Los pájaros, bestias y flores, hijos y amantes y Apocalipsis, entre otras obras. En 1903 nace el sociólogo, filósofo, musicólogo alemán Theodor Adorno, cuyas obras son de gran influencia para el entendimiento de la sociedad como la industria cultural que transforma obras de arte en objetos al servicio de la comunidad. En 1926 nace la bibliotecóloga mexicana Gloria Escamilla, quien desarrolla la mayor parte de su vida profesional en la Biblioteca Nacional, donde organiza el acervo al introducir las reglas de catalogación angloamericanas. El 11 de septiembre de 1944 se fundó la Universidad Veracruzana, con base en el departamento universitario existente desde 1919. Comenzó a laborar formalmente el 1 de enero de 1945. Y hace 45 años, en 1973, un golpe de Estado derroca al presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, quien durante los hechos se suicida. Es lo que, según dice la historia, que él se suicidó, ¿no? Así es. Nos dice que lo mataron, pero es una parte importante de la historia de América Latina, este golpe de Estado y el... la desaparición física de Salvador Allende. Bueno, en 1998 muere Sofía Bassi, cuyo nombre completo era Sofía Celorio Mendoza. Ella es pintora, fue pintora autodidacta y nació en Camerino, Mendoza en 1930 y murió el 11 de septiembre de 1998. Ella estudió filosofía, ilustró libros y realizó escenografías. Ella estuvo envuelta en un caso que pues fue en su momento muy comentado en la prensa. Estaba acusada del homicidio de su yerno, pasó varios años en prisión en el penal de Acapulco, donde ejecutó un mural con José Luis Cuevas, Francisco Corzas, Rafael Coronel y Alberto Gironella. Recibió la Cruz de la Orden de Malta en Nueva York en 1965 y el trofeo del Premio San Valentino de Arte Figurativo. Las conocidas como Torres Gemelas de Nueva York fueron atacadas por un par de aviones en 2001, y el atentado se atribuyó a Al Qaeda, organización liderada por Osama Bin Laden. El Capitolio en la capital de Washington también sufrió atentados. Sí, es una fecha que queda para la historia, el 11 de septiembre, ¿no? Así es, y cambió nuestra forma de viajar, incluso nuestra forma de abordar un avión. Hasta nuestra forma de cortarnos las barras. Sí, nos acusaban de terroristas por la apariencia, sí, ¿no? Sí, claro. En 2004, el pintor y escultor mexicano José Luis Cuevas recibe el doctorado honoris causa de la Universidad Veracruzana por su brillante trayectoria artística. Hoy hablaremos de Local del Mundo, Cuadernos del Calígrafo, y Local del Mundo, Civismo de Babel, de Adolfo Castañón. Un gran escritor, Adolfo Castañón. Y este libro, ese par de libros, vamos a tener a la rifa. Y los teléfonos son el 818-0923, el 817-5115 y el 817-5117. Hay también un WhatsApp donde está recibiendo sus mensajes Alma Espinosa, que nos está escuchando gracias a la tecnología desde Puebla. Y desde Puebla recibe los mensajes y los manda para Jalapa. Está haciendo un gran enlace. Así es, también damos saludos a Alma, que nos está escuchando. Y el WhatsApp es el 2281-5352-18, 2281-5352-18. También ahí se pueden registrar para participar en la rifa de estos libros. Cuadernos del Calígrafo y Local del Mundo, Civismo de Babel, de Adolfo Castañón, lo son. Concebidos como gemelos, eran el periplo de una sola propuesta que se desdobló en dos, conectados entre sí. Siameses literarios se conectan con la poesía, los aforismos, la prosa y sus lectores, que inevitablemente al adquirir uno, se llevará el otro. Siempre es un gusto para la editorial de la Universidad Veracruzana abrir las puertas a Adolfo Castañón, que nació en la Ciudad de México en 1952. Él es un orfebre de la palabra y lector sin pausa, y permitirle que entre a esta casa para que nos comparta su quehacer poético, que interpreta lo cotidiano y colecciona sentires varios en este gran planeta que es casa, que es transporte, que es receptáculo, que es campo, que es calle, que es ciudad. Apunta Castañón, el calígrafo es un nómada, un pasajero que va de silencio en silencio. Su guía, una piedra. Su pincel, un vello de cría. Su tinta, calma que ensancha el silencio. Adolfo Castañón explica que en ambos libros reúne transcripciones, imitaciones, traducciones de poemas y textos de distintas regiones y autores, entre los que se encuentran Wang Wei, Li Po, Qin Aqi, Marguerite Yourcenar, Saint John Peirce, Antonin Artaud, Jacques Prévert, entre otros. Ciudadanos del mundo que erigen con sus palabras una torre de Babel que es una bitácora de vivencias. Local del Mundo, Cuadernos del Calígrafo y Local del Mundo, Civismo de Babel, de Adolfo Castañón, son de la colección biblioteca de la editorial de la Universidad Veracruzana de 2018. Se pueden adquirir en Hidalgo 9, zona centro de Xalapa, Veracruz. Bueno, le mandamos saludos ya a David Antonio Colorado, que ya se apuntó para la rifa de este libro. Saludos a todos en cabina. Ya espero el programa, yo lo estaba esperando para participar en este libro, que es de la colección ficción. Dije, en la colección biblioteca, pues colección ficción, ¿no? Así es, los dos son de la colección ficción. Sí. Yo nunca había visto un libro que, como se anunciaba, aquellos pastelitos vienen dos en cada bolsita, ¿no? Así es, y además es una novedad muy interesante, justamente por ese binarismo del que hablabas al inicio en la introducción. Son un par de libros gemelos y siameses. Uh-huh. Y así, de alguna forma, Castañón nos había puesto como un solo libro, ¿no? Y el director de la editorial, Edgar García Valencia, comenta que, pues al platicar con Castañón y viendo la característica del libro, decidieron dividirlo en dos. Entonces así nació este Local del Mundo, ¿no? Es una propuesta bastante interesante, ¿no? O sea, porque marca una ruta de lectura. Si bien no están numerados por tomo 1, tomo 2, sí marcan o encaminan hacia una senda del trabajo intelectual, poético y del oficio de escritor que tiene el maestro Castañón a través de estos libros, ¿no? Fíjate que justo hoy en las efemérides estamos platicando de que inicia sus actividades la Academia Mexicana de la Lengua. Justamente. Y es Adolfo Castañón miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? Así es, desde 2005 es uno de sus miembros ilustres, creo que es justo decirlo, ¿no? Quien conozca a Adolfo Castañón, quien lo haya leído, quien lo haya escuchado en una conferencia, en la televisión o en la radio, sabrá que es uno de nuestros buenos intelectuales, ya de los pocos intelectuales de vieja guardia que vivió el siglo XX y cuya formación es bastante completa, y que son estos escritores renacentistas que quedan y quienes valen su peso en oro, y creo que es justo que sea él uno de los miembros de la Academia Mexicana de la Lengua. Su lenguaje a través del libro, para quien lea más tarde alguno de los volúmenes que sortearemos, da constancia de la calidad de este escritor, da constancia de la calidad de este maestro del lenguaje. Así es. No es exagerado decir que es uno de los personajes importantes de la cultura de México del siglo XX y del siglo XXI, porque le corresponde estar en los dos siglos, ¿no? Así es. Y digo que no es exagerado porque yo lo pondría a la altura de Alfonso Reyes. Sin duda, fíjate que yo también lo creo, es un gran ensayista y es un gran pensador, pero tiene muchas similitudes con Reyes. Sí. Reyes lo mismo, hacía ensayo, que se aventaba un cuento portentoso como es La Cena, o hacía poemas perfectos, porque a nivel de construcción poética, quizá hay quien dice que los poemas de Reyes no tienen grandes alturas, simbólica sí, pero de construcción poética y textura, pero sí tienen una elaboración eficaz. Creo que los poemas de Castañón también son muy, muy similares a los de Reyes, están bien construidos. Claro, yo siento que los del maestro Castañón tienen el plus de que son buenos, muy buenos poemas. Y todavía es mucho mejor ensayista. Claro. Él es uno de los seguidores de Montaigne, evidentemente, que es el padre del ensayo, ¿no? Así es, tiene un libro justo de ensayos que se llama En el País de Montaigne, ¿no? Exacto. Que creo que además es sintomático mencionar este libro en relación con estos dos que presentamos hoy, ¿no? Local del Mundo, En el País de Montaigne. Creo que la actividad creativa de Castañón, lo que marca es que él es un viandante, es un viajero de la palabra y del lenguaje y del conocimiento, ¿no? Y de la creatividad. Además, es un escritor de viajes. Sin duda. Tiene un libro de viajes. Y es algo que algunos escritores en la actualidad, muchos escritores, no lo hacen, la crónica del viaje. Y le encanta a Castañón hacer esa recreación de los viajes, ¿no? No sé si me equivoco, pero estás hablando de Mi viaje a México, ¿no? Exactamente. Es un libro por el que ganó además el premio Javier Villaurrutia, que da a los escritores, ¿no? Uh-huh. Fíjate que revisando o acordándome un poco de la vida de Adolfo Castañón, él comenta que cómo inician sus viajes y él hace un viaje, lo vi recientemente en una entrevista que tuvo con Javier Solórzano a propósito de los libros que hoy tenemos aquí en la mesa, que él comentaba que tuvo un viaje fuera de México y él hacía mucho énfasis, pagado por él mismo, después de la publicación, creo, de una novela o de uno de sus primeros libros, y se va a la aventura. A mí me dio mucha envidia porque dice que se compró el boleto de ida a Bruselas, pero no el de regreso. Sí. Y lo llevó a su casa y sus papás pues no vieron otra que sacar los pocos dólares que tenían ahí guardados y dárselos para que se fuera a la aventura, y de Bruselas se fue a Grecia, luego se fue a Israel, donde lo agarra una guerra, y así va andando por todo esta parte del mundo y va construyendo, yo creo, una de las trayectorias poéticas, una de las trayectorias de vida de un escritor que se ve reflejada en sus libros. Me dio mucha envidia, te digo, porque recientemente he estado viendo un programa que se llama en Discovery algo de alerta aeropuerto, donde ya no te permiten viajar o entrar a un país si no traes el boleto de regreso. Ya te condicionan de que no vas a quedarte ahí. Estos viajes a la aventura son justamente muy del siglo XX, donde el mundo era uno solo, donde las fronteras no eran tan restringidas y donde había la posibilidad del crecimiento de un hombre mexicano con hambre cosmopolita. Ya no te permiten ese romanticismo de que dice en el tren de la ausencia, de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, ¿no? Sí, ya. Si te lo exigen, tienes que regresar, si no. Todo no eso se ha perdido y tiene relación también con lo que hablábamos hoy al inicio en las efemérides. Después del 11 de septiembre, de la caída de las Torres Gemelas, sí, la manera de viajar de los hombres de ahora, de los hombres y mujeres contemporáneos, no es la misma de la manera en que viajaron nuestros escritores de mitad del siglo XX, ¿no? Exactamente. Y hablábamos de Alfonso Reyes hace un momento. Alfonso Reyes es un faro para los escritores mexicanos del siglo XX. Es el faro de Octavio Paz. Es el faro de Adolfo Castañón, que a la vez Castañón tiene sus dos grandes faros, Alfonso Reyes y Octavio Paz. Ah, sí, y con Octavio Paz mantuvo una relación bastante cercana, estrecha. Total, él fue editor de Octavio Paz, que creo que eso es uno de los grandes privilegios de los que quedan ya pocas personas que pueden atestiguar el paso en vida de Octavio Paz en el México contemporáneo, ¿no? Uh-huh, generacionalmente uh-huh. se nos han ido yendo. Sin embargo, el tener las anécdotas que puede contar Castañón en torno a la figura de nuestro premio Nobel ha de ser riquísimo, porque queda constancia de que Castañón, en sus ensayos, en sus breves textos prosísticos, es un gran conversador. Ah, sí. De eso no queda la menor duda. Lo podemos constatar. Lo hemos constatado cuando ha venido aquí a la FILU, cuando ha venido a presentaciones de libros de la editorial, que además es muy sencillo, Adolfo Castañón. Es muy accesible, por cierto. Y lo podemos ver, como ya lo mencionaste hace un momento, con la entrevista con Javier Solórzano, ¿no? Sin duda. Que justo tenían en el Canal 11, tenían los libros en la mesa, ¿no? Estos libros de Local del Mundo. Y ahí se nota el gusto por conversar de Adolfo Castañón en esa plática, en esa entrevista que tuvo con Solórzano. Y ahí le dijo algo a Javier, ¿no? Dice, oye, me da la impresión de que cuando duermes estás leyendo, ¿no? Sigues leyendo, no paras de leer. Y dice, pues algo así, ¿no? No, y en esa entrevista prácticamente no hablan del libro. No. Hablan justamente de entre todos los temas de los que conversan, uno de ellos es la crónica. Sí. Y te das cuenta de la calidad del intelectual, la calidad del pensador que tiene enfrente en ese momento Javier Solórzano, cuando Castañón te da una clase de crónica. Uh-huh. Te menciona a todos los autores que uno debe leer si le interesa la crónica, mexicanos y latinoamericanos. Uh-huh. Hace una revisión breve y sucinta del trabajo de Carlos Monsiváis. Uh-huh. Me parece buenísimo. Luego pasa y De hecho, él está al frente de la cátedra Carlos Monsiváis. Sí, uh-huh. Creo que es además un par también. Es uno de sus pares generacionales. Así es. Y creo que de la misma manera que teníamos a Carlos Monsiváis como una figura de un calibre intelectual bastante grande, Castañón lo es. Castañón lo es, quizá menos mediático, es lo que sucede. Sí, exactamente. Fíjate, cuando vino a presentar a la Filu esto de par de libros, Local del Mundo, lo que me llama la atención, y esto sucede cuando uno es autor, bueno, no he tenido ese privilegio de tener un libro donde yo esté ahí, he participado en algunos, pero no he sido autor de todo el libro. Mientras están hablando del libro, él revisa y revisa por al derecho y al revés el libro para ver si está bien, qué le falta. Es esa manía, de esa obsesión de buscar la perfección en el libro, ¿no? Estaba busque y busque por todos lados. Y ya después comentó por qué le puso Local del Mundo, ¿no? Porque dice, uno va a cualquier parte en este planeta y se encuentra los malls, ¿no? Las famosas plazas, que son igualitas en cualquier parte. O sea, puedes ir a Mérida, puedes ir a Tijuana, puedes ir a Ciudad de México, puedes ir a Nueva York, y son igualitos, ¿no? Están invadiendo el planeta, ¿no? Y el objetivo de ellos, pues obviamente es el consumo. Pero a mí mi localito, mi tienda es el mundo. Ahí es la que yo visito, es donde me abastezco de su naturaleza, de sus sensibilidades, de sus acciones, de su vida cotidiana. Está muy padre esa alegoría que hace Castañón, porque precisamente es lo que termina dando forma a este par de libros. Justamente son un par de libros que están tan surtiditos como una tienda, ¿no? Y una tienda de importación de las de antes, ¿no? Que lo mismo te tenía una alfombra persa que gobelinos y porcelanas chinas, ¿no? Creo que termina siendo un trabajo bastante eficaz el reunir todas sus poemas, sus transcripciones, sus traducciones de poetas chinos, sus reflexiones y cartas, ¿no? Pequeñas prosas en este par de libros maravillosos. Así es, Los Cuadros del Calígrafo y Civismo de Babel, ¿no? Civismo de Babel, qué padre está ese subtítulo, además. Sí, además, es lo que nos demuestra este gusto que tiene por el respeto a la palabra, ¿no? Adolfo Castañón. Vamos a hacer una pausa, Lino, pero antes tenemos unas llamadas que tenemos aquí. Primero menciono los que se han reportado vía WhatsApp. El caso de David Antonio Colorado Ruiz, que ya lo habíamos escuchado, ya lo habíamos mencionado hace un momento. También mandamos saludos a Susana Guevara. Dice, por supuesto que participo en la rifa. Y dice, hoy el Lady Le debería transmitirse todos los días de la semana. Yo me uno a la petición, nada más que seguramente terminaríamos contigo, Germán. No. Bueno, más bien necesitaríamos tener un equipo más grande. Claro. Porque mira, vamos a confesar cómo se hace este programa, ¿no? Elegimos un libro de la semana para promoverlo en los medios de comunicación, pero pues hay quien tiene una lectura rápida, yo no la tengo. Entonces, pues con trabajos podemos leer un libro a la semana. Así es. Imagínate que hubiera cinco. Cinco a la semana. Teníamos que tener un equipo que cada quien estuviera leyendo. De lectores, ahí te apuntas, Lino. Pues sí, pero habrá que hacer las gestiones necesarias en la dirección y en rectoría. Hace mucho tiempo había un programa de radio y televisión, también llegó a estar Severo Mirón, que era uno de los antiguos promotores de libros, muy antiguo. Estoy hablando de la década de los 60. Con un nombre padrísimo, ¿eh? Se llamaba Platícame un libro. Platícame un libro. Y todos los días comentaba un libro. Wow, eso habla de su, todos los días su capacidad lectora, ¿no? Sí, de reseña. Que, pues, a veces realmente es complicado leer un libro un día, ¿no? Tienes que dedicarle a eso. Hay gente que lo puede hacer, que tiene esa velocidad para hacerlo. Pero de repente, pues también te puedes leer la cuarta de Forros, una parte del libro, y ya lo comentas a partir de ahí, ¿no? Sin leerlo todo. Por ejemplo, Miguel de la Cruz, que es el reportero de Canal 11, que lo escuchamos aquí en las mañanas, y que promueve Leo con 11, todos los días promueve un libro. Pero pues hace ese ejercicio precisamente, de leer lo básico del libro y platicarlo, ¿no? O lo que hacemos a veces nosotros con él, ¿no? Le mandamos las reseñas y él ya lee la reseña. Exacto, le parte la reseña. También un saludo le mandamos a Carlos Vázquez, que dice que como cada semana escucho con vivo interés y claro, pretendiendo ganar un ejemplar de la Concepción Estética de Adolfo Castañón. Eso está muy bien, Carlos Vázquez, saludos. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Sí, yo tengo saludos de Diego Iván Zamora. Dice, gracias Germán por tu programa, felicidades. Nos escucha desde Casablanca. Y manda unos saludos a Martín Contreras. Paulino Díaz Padilla, escuchar en la colonia nos escucha en la colonia Progreso en Macuiltepec. Envía un cordial saludo a los conductores del programa y felicita a la Universidad Veracruzana por su aniversario. Desea participar, por supuesto, en la rifa. Raúl Hernández escucha desde Lucas Martín y envía un saludo al maestro Germán, a ti Germán, y desea participar en la rifa. Gracias, maestro Raúl Hernández. Elizabeth Morales Ramírez, un saludo a Germán de parte de Elizabeth Morales y desea participar en la rifa. Saludo, Elizabeth Morales. Ya tenía rato que no escuchábamos tu nombre, Elizabeth. Qué bueno que estás participando de nueva cuenta con nosotros. Y bueno, como esta parte de la escritura de Adolfo Castañón es viajar, es darse cuenta de lo que va pasando en este planeta, en este mundo, en esta sociedad. Vamos a escuchar una canción de viaje que la interpreta Cecilia Toussaint, que es una grabación que hizo en la década de los 80, cuando estaba muy de moda este movimiento de rock en tu idioma. Entonces, eras un niño lindo. Yo escuché esta canción recientemente, ¿sí? Pero ya en el reload de rock en tu idioma, ya con sinfónica, muy acá. Sí. Hay una versión Cecilia Toussaint de carretera, justo, ¿no? Con orquestas sinfónicas, así ¿verdad? Entonces vamos a escuchar a Cecilia Toussaint, que nos interpreta Carretera. Entonces la oímos. ¿Quieres jugar? ¿A las 12 de la noche? No. ¿A qué quieres jugar? Thank you. cualquier ciudad del país o algún otro lugar del planeta, y los malls son la unificación de la felicidad instantánea. Tal vez perdemos de vista que nuestro local es el mundo, y ahí, en la diversidad, nos encontramos con el amor, el viaje, la algarabía, el llanto, los mapas, la gratitud, la soledad, la vida toda. En uno de sus poemas, Castañón nos recuerda: el mar envuelve la tierra. No lo recuerdan quienes viven tierra adentro. Bajo el cielo, mar y tierra, inmóviles gravitan. Oscuro no es cuerpo, luz tampoco, tiempo de espacio. Como buen vino que se produce con esmero, Castañón nos ofrece su cosecha de poemas 2012-2015 y con ello nos invita a que en cada sorbo, en cada palabra que nos ofrece, no perdamos el asombro por la vida que tenemos aquí y ahora. A fin y al cabo, el final puede ser así. Colofón, que es algo que escribe aquí Castañón, que es sensacional. Se perdone, ¿por dónde se llega al cementerio? Siga caminando derecho, no hay forma de perderse. Y si dejo de caminar, quiere decir que ya llegó. Local del Mundo, Cuadernos del Calígrafo y Local del Mundo, Civismo de Babel, de Adolfo Castañón, son de la colección biblioteca de la editorial de la Universidad Veracruzana, publicados en el 2018. Se puede adquirir en Hidalgo número 9, zona centro, en Jalapa, Veracruz. Nos manda saludos Alma Espinosa, que, como decíamos hace un momento, nuestros compañeros de la editorial se encuentran en Puebla, en Angelópolis, que se llama este lugar donde está la Universidad de Veracruzana, el Centro Cultural Universitario, donde hay una reunión de editores muy importante, de editores universitarios, y ahí está la rectora también, ahí en ese momento se encuentra por allá, entonces ahí anda parte de la editorial en Puebla, ¿no? Enhorabuena, qué bueno que andan ahorita de excursión trabajando, pues, claro, con los compañeros editores, ¿no? Así otros es. Compañeros editores de otras partes del país, que es muy importante tener esos encuentros, ¿no? Sin duda, además, se nutren de experiencias y seguramente actualizan el trabajo que de por sí ya hacen muy bien, sin ánimos de aventarles la flor o halagarlos. Exacto. En vano, los compañeros de la editorial de la Universidad Veracruzana. Sí, la verdad que cuando uno pues va hacia otros lugares y compara las producciones editoriales del país, nuestra producción editorial es realmente relevante, ¿eh? Sin duda, Jalapa tiene mucha suerte de tener la editorial de la Universidad Veracruzana aquí. Justo a mí me ha tocado viajar y estar fuera de la ciudad y lejos de la universidad, y he comprobado que son muy pocas las universidades que cuentan con un departamento o una dirección editorial tan consolidada, con un trabajo tan a detalle, con una manufactura impecable, con una tradición como la que tiene la editorial de la UV y con autores tan importantes desde su fundación hasta la actualidad. Como es el caso de Adolfo Castañón. Sin duda. Que, como decíamos hace unos momentos, es uno de los grandes literatos de México y de América Latina, ¿eh? Y no por nada ha elegido cedernos o darnos la oportunidad de tener sus textos misceláneos, sus poemas y sus traducciones bajo el sello de la editorial de la Universidad Veracruzana. Alguna vez platicando con Luis Antonio de Villena justamente sobre la editorial de la UV, él me decía que él creía ciegamente en el trabajo de nuestra editorial, justamente porque Luis Cernuda alguna vez eligió publicar bajo nuestro sello. Y que si Luis Cernuda había elegido en su momento editar en la Universidad Veracruzana, debía ser porque era una dependencia o una institución bastante seria y que hacía muy buenos libros. Pues sí, de alguna forma así lo es, ¿no? Sí, sin duda. Sí, eso es, no es falsa modestia, ¿no? Pero es reconocida precisamente la editorial por su hechura de libros y por el catálogo donde hay varios autores de gran valía, ¿no? Como el caso de Adolfo Castañón. También le mandamos saludos a Arturo Richard. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos. Escuchen Indeco. Gracias, Arturo. Reina Morales nos manda saludos también. Dice, excelente. Le encanta la frase que dijo Lino sobre ser viandante de los libros. Ah, muchas gracias, Reina todo, Morales. Si a todos nos gusta la lectura, tenemos un poco de eso. La herencia de Castañón y Alfonso Reyes, pues es parte de esta cultura nacional, porque es una cultura nacional. Así es. Yo creo que esa frase brotó de manera muy fácil al candor justamente de este par de libros. Uno, al leerlos, empieza a notar la plasticidad con la que maneja Adolfo Castañón las palabras. Justamente uno se va contagiando de ese espíritu lúdico de su paladar, que además cabe destacar que, además de ensayo, de poesía, Adolfo Castañón también se aventó un libro de cocina, de gastronomía. Sí, y creo que viene a colación con esto que digo, a uno se le va pegando el buen paladar o el buen sabor de las palabras cuando lee Adolfo Castañón. Es cierto. Pues uno tiene la fortuna de conocer varios escritores por andar en esos caminos editoriales o en las ferias del libro, pero en mi vida he conocido dos personajes que le tienen un gran respeto a la palabra y son verdaderos artistas de la palabra. Uno es José Luis Rivas y el otro es Adolfo Castañón. Yo siempre admiro la forma en que tienen ese gran respeto por el idioma, que saben que el lenguaje va transformándose, evidentemente, ¿no? Pero esa transformación la estudian y tienen miles de diccionarios para basar el significado de la palabra y por qué la usan de manera exacta. Es realmente una maravilla platicar con ellos, pero sobre todo ver cómo escriben o cómo producen sus trabajos. Sí, fíjate tú que eres muy pambolero. O eres justamente... Vamos, que va a empezar México, Estados Unidos. Eres muy aficionado a los deportes. Lo que logra hacer Castañón o el maestro José Luis Rivas, o aquellos que dominan el lenguaje de una manera bastante eficiente y han comprendido sus significados y su plasticidad, es hacer luego dominadas con la palabra. Son capaces de divertirse, de hacer por eso hago esta alegoría, de hacer este juego de pasarse la palabra de una pierna a otra, de rematarla con la rodilla, de golpearla con la cabeza, porque ya conocen los límites, la plasticidad de cada de lenguaje, ¿no? Pero ya que es esa relación, de alguna forma es un Pelé y Maradona juntos, ¿no? Y José Luis Rivas y Adolfo Castañón. Eso es una buena manera de verlo, ¿eh? Por cierto que Juan Guillermo Romero nos decía que Severo Mirón leía un libro cada día, entonces no era Severo Mirón, ¿no? Que era Severo lector. Así es. Esa es otra muestra de cómo también al candor del par de libros de Castañón nosotros vamos contagiándonos de este deseo de extender los límites del lenguaje y jugar con él. Y justo vamos a escuchar a Adolfo Castañón. Afortunadamente la UNAM, la máxima casa de estudios, que así como tiene grandes luces inmensas, que es reconocida por el mundo, esta gran universidad, también tiene sus lados oscuros, con lo que nos toca ver ahora con el porrismo y todo lo que está pasando de violencia dentro de la propia institución, que esperemos que gracias al empuje de los estudiantes se logre cambiar el espíritu de un campus como la UNAM. Pero bueno, de los grandes proyectos que tiene es grabar a sus autores, grabar a los personajes que forman parte de la UNAM, que forman parte de su comunidad, y tienen una colección que se llama Voz Viva de México, que por cierto la tienen grabados en vinil. Entonces vamos a escuchar este poema que se llama Autorretrato del Artista Adolescente, que lo grabó Adolfo Castañón. Entonces vamos a escucharlo en este momento. Es la voz de Adolfo Castañón y su Autorretrato del Artista Adolescente. Del Artista Adolescente. ¿Qué es un poema? Un poema es un estado de ánimo descifrado verbalmente. ¿Qué es un poema extenso? Un poema extenso es un estado de ánimo que busca descifrarse por medio de una palabra sostenida. Recuerdos de Coyoacán nació como un hilo personal entre algunos poemas autobiográficos de Alfonso Reyes y de Octavio Paz, entre otros San Ildefonso de aquel y Nocturno de San Ildefonso de este, entre las soledades del primero y Pasado en claro del segundo, entre la ordenada aventura del regio prosista y la aventurada orden poética del autor de La Estación Violenta, entre el talento comunitario y la tradición disruptiva individual. Habla en romance, pero tiende al verso suelto, encabalga cuando puede, acepta algunos ecos de la Edad Media y del Renacimiento, François Villon, el arcipreste de Ita, Jorge Manrique, Joaquín Duvelet. Cuando pisé por primera vez la preparatoria 6, en la calle de Corina, casualmente llamada como la atractiva improvisadora de Corinne, de Madame de Stael, como una perra que quise mucho y como una canción popular de la época, en Coyoacán tenía o creía tener conciencia de que la historia ya había pasado. San Ildefonso, los patios de la antigua preparatoria, la agitada vida estudiantil del México de los años 30, que mi padre y sus amigos evocaban con deportiva y jubilosa nostalgia, no se podía comparar con el nuevo y moderno edificio al que entrábamos para hacer nuestros estudios, ni con nuestra insípida y moderna época. Me había rapado para que no me raparan, pero no me escapé de un susto con golpes y empujones cuando pegué un periódico mural donde el muralista ya daba muestras de insolencia y exhibicionismo. Así conocí a los Porros y a uno de sus líderes en Prepa 6, León de la Selva, que en paz descanse. No llevaba tan mal su nombre. Unos meses después nos percatamos de que la historia no había pasado de ningún modo. Estalló 1968 y como vivíamos bajo el volcán, algunos quisimos asomarnos al cráter. Supimos, por otras experiencias personalísimas, que quien ha respirado el polvo de las calles de México, como dice Malcolm Lowry, ya no encontrará la paz en ningún otro sitio. Siempre tuve una tendencia a la soledad y a la contemplación. Aunque acompañaba a mis compañeros a la calle, prefería leer. Cuando el movimiento estudiantil desfallecía, mis aventuras leídas apenas comenzaban. Leía las cosas que me interesaban y las que imponía el interés del tiempo. Me atraía la Edad Media y la patrística. Mi lectura de cabecera fue, durante mucho tiempo, La Rama Dorada, cuyas historias de regicidios rituales y explicaciones arcaicas me edificaban. La furia política que se apoderó de casi todos mis contemporáneos me fue ajena. En cambio, el centro me atraía como un imán irresistible. Aquella ciudad era como un libro que había que descifrar. No quiero decir que no asistí a las grandes marchas de protesta, era casi imposible no ir. Digo que prefería andar solo y caminar con mi sombra, perderme, desconcertarme por las calles de México. Ahora, aquí, mis pasos han querido ir en busca de otros pasos y cruzarse con ellos al doblar la esquina de un verso. Llevo a cuestas mi poesía, como el muchacho que noche y día para recreo de gente baja lleva en su viejo palo la caja del organillo de berbería. Luis G. Urbina, desde un lugar de La Mancha. Primero por las lecturas y luego por los viajes me di cuenta de que, para algunos, México era el nombre de una ciudad. Para otros, por ejemplo, D.H. Lawrence, no era más que After all, one little town away south in the Republic. Solo unos cuantos años más tarde, en 1971, salí caminando con un amigo desde la avenida Tasqueña hasta la ciudad de Cuautla, pasando por Tepoztlán y Yautepec. El ir y venir entre el México andado y el México leído, entre la ciudad y la geografía circundante, entre los bosques sagrados y sangrientos de la Rama Dorada y los espejismos selváticos de la ciudad, desarrolló en mí cierto sentido de orientación. Pero es así como he podido conservar, con la gracia de Dios, sin inquietud ni sobresaltos de conciencia, las antiguas creencias de nuestra religión en medio de innumerables sectas y de las divisiones que nuestro siglo ha producido. Michel de Montaigne. El autor debe a una familia de amigos el cotejo entre la tierra de México y su imagen. Le debe la conciencia de que, más allá de la pirámide y de la biblioteca, estaban el cielo y las montañas, la luz y el aire. Entre otros se llaman Enrique y Yolanda, Argel, Yoli y Silvia a la Torre. A ellos les pide absolución. México, Distrito Federal, a 9 de febrero de 1998. Pues es Adolfo Castañón que acabamos de escucharlo en esta grabación de Voz Viva de México, de la UNAM, y pues nos lee de su autoría el autorretrato del artista adolescente, que se refiere a sí mismo, ¿no? Así es, aquí también en uno de los libros, justamente En civismo de Babel, tiene una renovación muy breve de su autorretrato ahora con barba, ¿no? Me parece también bastante interesante cómo es capaz de autoficcionalizarse, autobiografiarse, autorreferenciarse a través de la literatura y las palabras. Así es. Tiene otra publicación aquí en nuestra editorial que es A veces prosa. Sí, y tiene un ensayo sobre Cervantes y el Quijote. Así es. Así que también forma parte de la editorial de la Universidad Veracruzana. Por lo tanto, lo consideramos un amigo de nuestra casa de estudios y de nuestra casa editorial, ¿no? Es una suerte tener una de las prosas más brillantes de México dentro del acervo dentro del catálogo editorial de la Universidad Veracruzana. Además, su forma, su fisonomía de Adolfo Castañón se me figura como estos antiguos filósofos, ¿no? Pues él lo dice justo en su nuevo autorretrato, cómo le dicen de que parece una estatua del Paseo de la Reforma, de que parece rabino. Uh-huh. Ahora se suma la imagen que tú propones de ser uno de los de filósofos anteriores. Es que me acordé que cuando se presentó en la filo, en estos libros que los presentó, en el salón donde se iban a conocer ese par de publicaciones, había unas nubes atrás, ¿no? Tenía una escenografía de nubes. Entonces parecía celestial la luz. Sí, parecía que estaba siendo parido por la nube, ¿no? Y brotando del cielo, ¿no? No sé si él se dio cuenta, pero sí tenía esa imagen de nubes y él con sus barbas blancas. Pues entonces parece más un San Pedro. Un apóstol. Ándale. Un apóstol. Bueno, vamos a ver quién se lleva los libros. Le mandamos saludos también a Enrique Martínez, a Verónica Hernández, a Diego Iván Zamora. Ya lo habíamos saludado a Diego Iván Zamora. Pero bueno, ya tenemos aquí 8 libros y tenemos 11 llamadas. 3 radioescuchas no se van a llevar el libro, pero recordemos que lo pueden adquirir en la editorial de la Universidad Veracruzana, que se encuentra en Hidalgo número 9, aquí en el centro de Jalapa. Entonces, Lino elige así al azar cuál será el primero que se lleve su libro. Vamos a ir eligiendo de los papeles que tenemos aquí a Paulino Díaz Padilla o Paulina Díaz Padilla. Así es. Que además ahora traen un separador los libros, ¿eh? Entonces les puede ser útil. Vamos con otro libro, se lo lleva Raúl Hernández. Y el siguiente libro es para Elizabeth Morales Ramírez. Muy bien, se te va a encantar el libro. El siguiente libro es para Arturo Richard. Arturo Richard, te llevas tu libro, puedes venir por él. Y el siguiente es para Reina Morales. Reina Morales, mira, también te va a encantar, Reina, tu libro. Y un libro más se lo va a llevar para Diego Iván Zamora. Diego Iván Zamora, perfecto. Y vamos a ver quién más se lleva su libro. Pues se lo vamos a dar a Carlos Vázquez. Carlos Vázquez, perfecto, se lo lleva. Y finalmente para David Antonio Colorado también se lleva su libro de Local del Mundo. Esos son los que obtuvieron su edición de Adolfo Castañón. Pueden venir por sus libros aquí a Clavijero número 24 en horas hábiles, las horas que trabajan nuestros compañeros de Radio Universidad Veracruzana. Entonces, pues les recordamos mucho y les recomendamos, mejor dicho, que lean Adolfo Castañón. No. Como habíamos comentado al principio de este programa, es uno de los que traen la estafeta de Alfonso Reyes, la estafeta de Octavio Paz, la estafeta de Carlos Monsiváis. Es un escritor bastante completo, es un peso completo de la literatura mexicana. No tiene desperdicio y seguramente va a ser una de sus mejores inversiones comprar este par de libros, que no sé, esta es mi duda, Germán. Cuando compras uno, ¿vienen los dos o cada uno por separado? Todos por separado. Cada uno por separado, pero vale la pena hacer su guardadito en la semana de 10 pesitos o de un par de semanas en la quincena, comprarse los dos, la verdad. Así es, efectivamente. Pues ya nos vamos, estaremos aquí el próximo martes en nuestro programa de Oye, Ley, Dile. Muchas gracias a Javier Romero, que está con nosotros, a nuestras compañeras de Radio Universidad Veracruzana, que reciben las llamadas de ustedes, a Alma Espinosa también, muchas gracias, Lino, gracias. Muchas gracias, Germán. Y aquí estamos el próximo martes a las 6 de la tarde en otro Oye, Lee y Dile. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria.